12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera, y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. Y las carretas que van delante, mi campanita llevan sonando, y hasta la rueda hace su cante porque lo le van repitando. Para el cubierta con arrayales, todo con cielo de Andalucía, que bien bracea mi arrayales, que no hay carreta como la mía. 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera, y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. La carretera se hace de flores al paso alegre de la romera. Ay, madrigales, besos y amores en los caminos de la alavera. Bajo la sala de su sombrero, ay, qué bonita va mi romera. Va derramando gracia y salero, parece suya la tierra entera. 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera.